Bueno, chicos, pues a ver, yo no sé, yo creo que, bueno, Arturo ya lo vio, ¿no? Que tuviste el documento completo de todo esto de Mobilizers, ¿no? Sí, le di un vistazo rápido, pero sí, la vi completo. Vale. Y Lars, bueno, ¿cómo te llamas, Lars? Luis, Luis, Luis ¿tú Antonio. has tenido acceso al documento este de Mobilizers? No, o por ahí lo debo tener, pero no lo he checado. Estaba en el Basecamp, Ah, entonces sí, sí lo vi, sí lo vi. Si está en el Basecamp, sí lo vi. bueno, voy a poner un enlace para que me lo confirméis, ¿vale? Porque tengo aquí, yo lo tengo abierto, es para que veáis si lo habéis leído o no, para ir comentándolo, o si ya lo hemos leído todos, pues directamente pues, saltar esta fase de vista previa al documento, ¿vale? Deberíais estar viendo mi pantalla desde ahí. Pero a ver, está cargando. Sí, algo ha cargado aquí. Sí, la estoy viendo. Oye, ¿cómo mola esto, eh? Lástima que sea Flash. Luis, ¿lo ves? Sí, lo veo. ¿Y este documento lo conoces? ¿Lo has visto? Sí, lo he visto. Sí, lo revisé. Vale, pues entonces voy a dejar de emitir esto. Vale, pues entonces si lo visteis, aquí hay varias cosas que tenemos que comentar. Y una de las que yo la he puesto, bueno, he abierto una que voy a pasar ahora mismo. Pues Arturo, me he encontrado esto Poder en público. público. Hoy voy. Ya deberíais poder acceder. Bueno, me voy a saltar toda la primera parte que era la vista previa de programa y acciones propuestas, pues si las habéis visto, las podemos comentar más tarde. Me gustaría hablar primero de la organización de todo esto de Mobilizers, porque se supone que vamos a tener que fomentar el trabajo de un montón de gente o el apoyo de un montón de gente, y lo que nos proponen desde Mozilla es usar grupos de Facebook. Aunque ya hemos comentado por mail que no es nuestra opción preferida, quería ver un poco comentar con vosotros si os parece Teamvox la herramienta con la que tendríamos que hacerlo o tenemos que pensar en otras cosas o usar también Facebook para, no lo sé, si es para los eventos que hagamos ir colgando cosas allí y animar a la gente o cómo pensáis, qué pensáis vosotros en general de esto. Habría que analizar primero el tipo de actividades que hay que coordinar, o sea, el tipo de cosas que se van a coordinar a los mobilizers. Como yo le decía a Bernie más temprano, yo creo que esto lo vamos a hacer como si fuéramos al estilo de mover masas para hacer ruido, hacer como el estilo flash mob, de que esta gente venga y busque a otros que se muevan hacia nosotros. Mover masa de gente para hacer ruido en la red. En la red y en la calle, porque nosotros no podemos estar en todos lados. Entonces, el objetivo de los mobilizers es que ellos busquen a otras personas o que comenten a otras personas, mira, ha asistido a este evento de Mozilla y es fantástico, hace esto, hacen esto, esto, otro. O sea, es tratar de conseguir a estas personas que les gusta Firefox y motivarlas para que convenzan a otros de usar Firefox OS. Y para ello, bueno, para lo principal que veo que vamos a necesitar hacer es reunir a estas personas, crear eventos nada más específicos para ellos, motivarlos y que ellos salgan a buscar a otras y repetirlo para conseguir a otros y sucesivamente, o sea, ir reuniendo más gente, más masas de personas y motivarlos ya sea con, creo que ya hablaba algo sobre las recompensas, no estoy seguro si eso lo comentaban en las Porque diapositivas. cuánta gente por país, cuántos mobilizers por país se supone que hay de media, estiman que deberíamos Los que tener. podamos conseguir. Pero Esa no fue la hablan de cifra. una cifra orientativa. No, los que podamos conseguir. Eso fue lo que nos dijo Chelsea. Los que Porque podamos. la idea de esto es que no, que estos mobilizers lleguen a donde nosotros no podemos llegar, básicamente. Y pueden hacer las mismas, o no las mismas, pero sino cosas similares a las que podemos hacer nosotros físicamente en donde ellos se encuentren. Sí, pero bueno, Tipo, pues pues sí. Perdón, perdón. hablar de la plataforma, hablar de tal, de cual, y vamos, básicamente también hacer un poco de ruido. En este tema, Chelsea insistió en que el nuevo programa de Student Ambassadors serviría para conseguir mucha gente. Sí, lo que pasa, yo estaba pensando ahora en lo que ha dicho Arturo porque me parece que sí, deberíamos pensar en qué tipo de movilización o movilizaciones hay. O sea, una puede ser, o una que tenemos clarísima, son los eventos, ¿vale? Los que pueden ser universidades o eventos propios, fiestas o bueno, todas las opciones que existen, el update o lo que sea. Pero otros movimientos, pues, o sea, aquí te ponen ejemplos de los bannercitos estos que puedes poner en la web o a través de social media o lo que hemos dicho siempre, ¿no? De que solo con hacer un retweet ya estás colaborando en esto, ¿no? No sé si podríamos hacer como niveles de movilización, unos que estén basados en presencial, otros que sea puro online o no sé, ¿qué os parece? Hombre, definiendo esto va a ser más fácil luego ver el perfil de cada uno de los que tengamos y ver qué puede o no hacer. Lo digo porque seguramente dependiendo del tipo de evento o de actividad dentro del Mobilize, si tenga sentido o no tener un grupo de Facebook. Es que le estoy intentando ver el sentido con el que ellos han pensado esto de los grupos de Facebook, ¿sabes? Es que el problema de los grupos de Facebook es una manera súper desorganizada de organizar la información, porque no son más que comentarios en un panel que no hay forma de categorizar, organizarlo de ninguna forma eficiente. Entonces, yo creo que podemos incluso hacer lo mismo con las propias conversaciones que hay en Teambox. Tenemos adjuntos y además tenemos tareas y avisos y fechas y listas. O sea, es que se nos va a quedar. Facebook se queda, aparte de que no me parece la herramienta adecuada, se nos queda, o sea, no tiene cosas para cubrir todo lo que queremos organizar de una forma eficiente. Por cierto, ¿Teambox tiene una opción de que sea público lo que haces? Sí, te permite que las. Lo que pasa es que la página que publica es un poco fea. De hecho, todos los proyectos de Teambox son públicos, excepto el de Firefox OS. Espera a ver un segundo. Y Arturo y Luis, ¿qué pensáis vosotros de esto de hacerlo con Facebook o no? ¿O cómo es en vuestros países esto? Desde acá, bueno, desde México, mi opinión sería, y como el objetivo de los Mobilizers es hacer ruido, es simplemente como asignar tareas sencillas, como cambia tu foto de perfil, o habla de esto, o menciona lo cool. Y ha mencionado algo muy importante, que se les debe mantener muy motivados para que sigan enganchados y que no empecemos con 100 Mobilizers y acabemos con 3. Claro, habría que crear, o sea, eso lo que me da a entender es que tendríamos que crear como una lista de un calendario, ¿no? De cosas que vamos a estar haciendo cada mes, cosas que vamos a estar haciendo cada semana, cosas, ¿no? Algo así, como que sea una, algo que te dé una serie de continuidad para poder activar a toda esta gente, ¿verdad? Claro, hacer como una especie de hitos. Eso, por ejemplo, en Teambox lo podemos hacer con las listas que se les pueden poner fechas para diferentes hitos, por así decirlo. O sea, tal día, pues vamos a cambiar todos la foto. Tal día vamos a publicar todos este mensaje. Sí. Bueno, de las ideas que visteis que me proponía Jesse en el documento, hay algunas que, bueno, no sé qué os parecen, pero son la verdad súper, vamos a llamarlas novedosas o no sé, o diferentes, ¿no? Entonces no sé si seríamos capaces de hacer algo así. ¿Cómo veis eso para hacer algo parecido a lo que pone ahí? O ¿Dónde si está la estoy. lista? ¿Cómo? La lista de Jesse, que no la tengo a mano. Que está en el documento este, si queréis lo comparto otra vez y lo vemos. Sí, yo creo que va a ser mejor. Vale, ¿estáis aquí? Sí. Vale, a ver, ellos, por ejemplo, la primera propuesta que hacen es el open wall este, ¿no? Que es hacer bueno, como una pared donde la gente puede escribir cosas, escribir etiquetas, que son como ideas, ¿no? Para los desarrolladores, para que puedan acceder, enlaces a hackathon, y bueno, esto yo me lo imagino como algo que podamos hacer en la calle, donde la gente va apuntando cosas, no sé si es con post-it o escribiéndolas o algo, no lo sé. No sé cómo os imagináis vosotros esto, si llegásemos a hacer algo así. O algo digital, donde la gente pueda, no sé si es una pantalla en la que la gente a través de un hashtag pueda mandar cosas, no sé. ¿Lo estáis viendo? Sí, lo que pasa es que no tengo yo muy claro cómo se podría hacer esto en la calle. Es súper complicado, ¿no? Que se acerque gente aleatoria a escribir. No sé, no tengo muy claro cuál es la idea. Porque esto es más en un evento, tiene pinta donde tú tienes la pared o el papel y la gente va apuntando cosas. No sé, es que estoy viendo a ver, porque como pone event templates, lo mismo si es verdad que esto es solo de eventos. Pero como luego, ahora dice el segundo, dice Street Art Project, que es contar la historia a través del arte. Pues me suena como a graffiti, en lo que tú puedes pintar cosas con el zorrito en cada país y crear un evento alrededor de ellos, para interactuar con la gente. Por ejemplo, mostraban el otro día que en Miami habían hecho como una especie de dibujo en una pared que les habían dado permiso y habían dibujado algo sobre Firefox OS. Bueno, esta. ¿Habéis visto esta, la de conducir con una bici o con lo que sea que tenga pinta de zorro? Supongo la bici y que de un punto A a un punto B puedas encontrarte con la gente y educarla sobre Firefox OS. Me parece súper curioso. Mira, Arturo, que estás aquí. Vale, pues sí, yo creo que efectivamente es lo que has dicho tú, Nuke, porque esto tiene pinta de que solo están pensando en eventos, ¿no? O sea, cosas que estén relacionadas con montar un evento. O sea, no es una campaña en sí misma de Firefox OS, ¿no? Creo que nos estamos olvidando de un detalle, y es que la mayoría de los mobilizers van a ser estudiantes, personas que trabajan, profesores, por lo que los eventos que vayamos a hacer tienen que ser en horarios flexibles para ellos, preferiblemente en fines de semana. No tan bueno para nosotros, pero es tomando en consideración que si queremos que estas personas atiendan a nuestros eventos, van a ser en esas fechas. ¿Y qué quieres decir con eso? ¿Qué nos implica ganando por...? Que, por ejemplo, en los calendarios de evento y en las actividades que vamos a ponerles a hacer, tenemos que pensar precisamente como si fueran voluntarios, o sea, de que ellos no tienen todo el tiempo del mundo para salir a buscar otros o hacer actividades diarias. Hombre, en julio no sé si hay clases, quiero decir. Bueno, eso para los estudiantes podría ser, pero para los que trabajan... Eso decía lo de los perfiles, que depende del tipo de actividad, irá un perfil de persona diferente. Entonces habrá que Exacto. evaluar cada uno de los mobilizers, pues el tiempo que tiene, disponibilidad, etcétera. Yo creo que lo mejor va a ser es evaluar si es estudiante o profesional. Y si es profesional, bueno, tendrán que ser actividades que no choquen en los días de semana y que puedan realizar en la noche. Y para los estudiantes quizás puedan ser un poco más flexibles porque tienen vacaciones, como ha dicho el liquidador, pero hay estudiantes que también trabajan a la vez, además de estudiar. Entonces, sí, creo que las actividades propuestas van a tener que colocarse como si fueran retos para que el que lo logre hacer, bueno, se hace, pero y se le da una recompensa. Recompensa, hablemos de una t-shirt o alguna franela o algún otro juguete que se le pueda entregar a esa persona en los eventos presenciales. Ahora, el otro es cómo llevarle el seguimiento a todos estos, porque con un grupo de Facebook va a ser imposible. Yo creo que el grupo de Facebook se utilizará es únicamente para comunicar los anuncios que necesitemos llegarle a, como así decirlo, a las masas, o como le decía yo a Bernie en estos días, o sea, quizás la gente es más propensa a darle compartir y me gusta a alguna publicación que hagamos en el grupo que a buscar a otras personas que se inviten al grupo o utilizar la vieja técnica de invita a tus amigos a nuestro grupo. Arturo, vosotros, o sea, podríamos pensar en o sea, con Firefox OS, además de los eventos de App Days y más, digamos, orientados a desarrolladores, imaginemos que el lanzamiento se hace, yo sé, la segunda semana de julio. ¿Tenéis pensado hacer, o deberíamos pensar en hacer una fiesta de lanzamiento, un evento de lanzamiento que no fuese directamente hablando de las apps ni nada, sino simplemente por celebrar que Firefox OS ya está en el mercado? Creo que había algo dando vueltas de eso, ¿verdad? Algo Es ya que está pensado yo hacer. por ahora yo tengo mi mayor duda es el evento de lanzamiento oficial como tal. Me imagino que va a estar Telefónica, algunos representantes de empresas importantes, empresas de desarrollo de aplicaciones. ¿Y quién más va a estar en ese evento de lanzamiento? Porque Un evento de lanzamiento para 100 personas, 200 personas, no sé. ¿Qué nivel de escala prepara Mozilla para el evento de lanzamiento? Como hablaba temprano con Bernie, un evento de lanzamiento todo va a depender del local y la capacidad del local, porque a mayor costo se nos va todo por las nubes. Así como hacer una recepción como la que hicieron en el hotel, en el MWC, Sí, bueno, de todas formas, Arturo, en este caso han dicho que hay presupuesto para hacer todas estas cosas. O sea, no sí, pensemos ya pero lo que me limitándonos, refiero. pensemos y luego ya veamos si es posible, pero Me no nos refiero a esa, limitemos. a la escala del evento de lanzamiento que ellos quieren que hagamos. Porque puede ser la escala al evento del lanzamiento, la rueda de prensa del MWC, o puede ser una escala más pequeña. Porque también depende de si vamos a invitar mobilizers al evento de lanzamiento. O sea, decirle a la gente, oye, ¿quieres acercarte a nosotros al evento de lanzamiento? Bien, no, ven a participa. Pero obviamente tendríamos que separar entonces a los invitados VIP de, por así decirlo, de los mobilizers, porque a los VIP no les va a gustar estar sentado al lado de gente que no conoce ni sabe ni por qué carajos está ahí. Pero creo que esa es la idea, creo, no estoy seguro, la idea de Mozilla, de que unir a los mobilizers para que se sientan identificados con lo que estamos haciendo. Sí, eso también puede ser una buena idea. Y de hecho, si se hace una fiesta de lanzamiento, los mobilizers deberían estar. Y sabes, debería ser una fiesta, por así decirlo, un evento de presentación, tipo, no sé si tipo a lo que se hizo en el Mobile World Congress de la rueda esa de prensa, pero, sabes, de ese estilo. Sabes que, no sé, y con todo el mundo invitado, claro. Es que yo digo porque hacer dos fiestas es complicado en tiempo y en organización, porque son 2 días diferentes. Lo que podríamos hacer o es una fiesta de lanzamiento en la mañana para los VIP y en la tarde es cuando entran los mobilizers, o que VIPs y mobilizers entran a la misma hora para No el entiendo eso lanzamiento. de VIPs. ¿Por qué hay VIPs en una fiesta de publicación de Firefox OS? Porque vamos a tener, me imagino, y debe ser obvio, que va a estar el presidente y el de Telefónica, Movistar para el país en el lugar. Van a estar representantes tanto de ZTE como de Huawei u otras empresas que quieran estar presentes para ¿Y cuál conseguir es el información. problema? Mobilizers son parte de Mozilla, con lo cual no entiendo cuál es el problema. Yo lo digo porque los VIPs probablemente querrán estar más al frente del evento. Me supongo, como decir, adelante, sentados en la primera fila, por así decirlo. Por eso les digo VIPs. No veo la incompatibilidad. Bueno, no es la incompatibilidad, es la organización de todo lo que vamos a hacer. Porque no tampoco sabemos cuántos mobilizers vamos a tener y si podremos meterlos a todos en el mismo lugar. Por eso, la escala. Bueno, yo creo que no lo sé, no sé cómo saldrá eso. Yo sí que creo que seguro que ese evento de lanzamiento se hará con aquí en Madrid, con Telefónica y en Venezuela, supongo que también. Supongo que evidentemente irán los representantes de todo el partner, o sea, de Telefónica, a decir ahí a Y los ponerse medios. y medios y tal. Pero es que yo, o sea, lo estaba diciendo porque se me está ocurriendo sobre la marcha una forma de, o sea, si fuésemos capaces de, para esa convocatoria de evento que fuese como el punto de partida del programa, o sea, si fuésemos capaces de montar algún tipo de campaña, no sé de qué forma, o juego, o logros, o recompensas, o no sé de qué forma, que el primer premio fuese asistir a este evento, y que luego los que hayan asistido ahí sean los que van a empezar a participar de este programa, pues con esto que nos inventemos de actividades semanales o mensuales, o ya veremos si son diarias o cómo son, que conforme va avanzando el tiempo, ellos van consiguiendo recompensa de algún tipo, ¿vale? No sé si molaría eso, que empezase pues en Colombia el día que se lance Firefox OS, es cuando empieza nuestro programa de Mobilizer, que tiene estas fechas, estas actividades, pues estos 150 primeros o pioneros, que son los que tienen la, no sé, no sé qué, es que no sé cómo lo tendríamos que listar todo, ¿no? O cómo caracterizar cada uno de las actividades y todo esto, pero No sé si, o sea, lo que se me está ocurriendo es llevarlo al terreno de juego o entretenimiento más que de puro promoción y esto que siempre va a ser, o sea, que a través de que se crean que esto es un algo divertido y algo interactivo en lo que ellos, pues hay un ranking y se ven que van cambiando de posición y no sé qué, también les anime a esa gente a participar y a cada vez que haya un avatar nuevo subirlo y cada vez que haya un hashtag nuevo lo promocionen y si es un hashtag en el que se mueven chistes o el mobilizer, sí, o cualquier actividad que se nos ocurra en relación a esto, pero que siempre sea por detrás una plataforma de juego que te ofrece recompensa con el tiempo. No sé si me explican. Sí, lo que pasa es que para eso necesitas una plataforma o algo que haga eso. Sí, bueno, pero o sea, también está un poco en línea con el rollo este de que pensemos a lo grande. O sea, todas las cosas que ha propuesto este señor de hacer un grafiti en la calle, pues oye, están guay, pero eso requiere su pasta, requiere pedir permiso a ayuntamientos, o sea, requiere bastante inversión, no sé, que pensar un poco en grande. Y esto me parece igual, o sea, si queremos hacer algo así, pues es pensar en grande y es pensar en un programa que de verdad queremos que funcione y que está basado en, sí, evidentemente hay que hacer un desarrollo gordo, una plataforma donde se junte todo esto, donde el tío se tenga que seguramente logar con persona ID, donde, no sé, o sea, que podemos conseguir incluso otros objetivos adyacentes, ¿sabes? Que no sea solo la pura promoción de Firefox OS. Ya algo como una especie de open budgets, no sé qué. Sí, claro, utilizar todas las armas de las que ya disponemos, o sea, por ejemplo, se me ocurre que a través de esto también se lleve a universidades y cojan el webmaker y hagan ahí webs y no sé qué. O sea, que no sé, que al final podemos usar esa plataforma de interacción con la gente, que al final la mayoría de los que vamos a nuestro público objetivo son gente, en principio, joven, ¿vale? Que deberían de gustarles las actividades lúdicas y juegos. Y no sé, está muy de moda el tema de la gamificación y todo esto y creo que puede funcionar. No sé. Hola, Fer y hola, José. Yo es que estoy más, no sé, es que no se me ocurren muchas cosas, estoy más de oyente que de poniente. Yo creo que de todas formas el martes, joder, el martes hay reunión, creo, general a las 19 UTC, puede ser. Y habrá que comentar, bueno, y supongo que durante el camp también podremos comentar. Lo que pasa es que he estado viendo el horario del camp y no tengo muy claro que nos vaya a dar tiempo a hacer mucho. No, son casi todo charlas, ¿no? Todo el rato. Y solo por la mañana. Pues yo creo que en la tarde vamos a hacer los talleres, no estoy seguro. No, no, no, no. Estoy mirando el PDF que manda Umeri y solo es el sábado por la mañana presentaciones y el domingo, perdón, el domingo por la mañana presentaciones y el lunes los talleres por la mañana. Pues yo creo que, viendo como igual el horario, podríamos ocupar un poco los tiempos de las fiestas el sábado y el lunes para poner un poco en claro todo esto. Sí, evidentemente va a haber que aprovechar todos esos tiempos para poner en común todas las ideas y luego poderlas desarrollar. Porque si no, no sé, de todas formas, los talleres no viene, pero va a haber un taller para cada, por lo que dijo Chelsea, va a haber un taller para cada historia, uno para comunicación, uno para marketing, uno para tal. No sé, me parece que incluso hay uno de social media incluido, ¿no? O sea, solo que solo se habla de social media, ¿puede ser? Sí, debería. Buenas tardes, buenas noches. Hola, Antonio. Hola, Noctuido. ¿Nunca tú tienes fechas de lanzamiento aproximadas en Colombia y España, por lo menos? Supone, está saltando la fecha porque depende de Telefónica, pero estamos hablando de julio. Lo que pasa es que en España se va a hacer lo que ponen de soft launch y luego en septiembre hacer el lanzamiento de verdad, por así decirlo. Pero tampoco está definido porque depende mucho de, Telefónica, que es quien va a sacarlo. Y claro, es que eso es otra cosa que hablábamos Arturo y yo antes, que no sé, yo no sé si tú has tenido la ocasión, pero nosotros por lo menos, no, o yo al menos, no he tenido contacto o la posibilidad de contactar con alguien de Telefónica, no sé si Willy sí, para poder luego coordinar cosas, ¿sabes? Se supone que el objetivo del camp es ese, porque va a ir gente de Telefónica de todos los países. Y, por ejemplo, ¿alguno tiene como idea qué pasa con el caso de México, que no es Telefónica, sino que es América Móvil, o sea, Telcel aquí en México? Pues yo no sé si era alguien de América Móvil, no lo sé. Cenamos en el hotel. Esa es la bienvenida. Y la cena en la playa, por eso es que todos tenemos que estar vestidos de blanco, porque vamos a hacer un brindis en la playa, en la noche. Entonces quiere que nos veamos como ánimas, o protagonistas de una telenovela. Carajo. Yo, Jusai, hola. Pues sí, coincidiendo con lo que dice Nuqueador, las charlas nada más son en la mañana, hasta las 4 de la tarde. Jusai, ya que estás por aquí, no sé si tienes micro o no. Vale, veo que no. No, era por saber si te había dado tiempo a ver el documento este de los mobilizers, que tuvo la reunión la semana pasada, o la anterior, no me acuerdo. Para ver si podíamos hablar un poco de social media, a ver cómo podíamos desde nuestro canal o a ver cómo lo hacíamos para darle power a esto. ¿Te refieres a vídeos en los que animemos a gente? Y yo creo que vi dentro del staff que va para Cartagena, va a haber no sé si es eso lo que se trata, pero hay un show director, Tia Farnetti. No sé si es ella la que hace los videos de Mozilla. Corríjame. De todas maneras, tú tienes la cámara, ¿no? ¿O qué? Sí, nosotros llevaremos la cámara de Mozilla Hispano para grabar. Vale, pero José, ¿te refieres a vídeos en los que nosotros animemos a la gente o vídeos que quieres hacer una campaña friki de algo? Vale, y que los colgaríamos en Facebook o en Twitter o donde fuese. Vale, y sobre, porque hemos estado hablando de que seguramente tuviésemos que hacer, además de estos vídeos, montar acciones o actividades que requieran, yo que sé, una periodicidad. Pues cada mes seguramente tengamos que cambiar todos el avatar y compartirlo con el resto del mundo. O cada semana, no sé qué post tenemos que hacer en nuestros perfiles para recordar todo esto. ¿Sabes lo que quiero decir? Vale, a lo mejor eso sí que, yo no sé si tendríamos que organizar entre nosotros también un rato de charla allí en Cartagena, ¿no? Sí, hay que definirlo todo, pues ahí, pues estamos todavía en Braga. La fiesta de la playa, ya verás, ahí va a ser una locura de generación de ideas, ya verás. ¿Cuál es la bebida de Colombia, oficial? Chicha morada. Chicha morada. Muy bueno. ¿Qué? La chicha no mola, sinceramente. Que, no sé, alguna idea más que tengáis o alguna cosa que se nos pueda ocurrir. Yo estoy pensando en cosas, no sé, o sea, en utilizar incluso autobuses, de línea de autobuses de Madrid, utilizar paneles de plazas grandes de Madrid donde se puede interactuar con ellos, o sea, cosas que valen pasta. Sol, en vez de Sol Botón, Sol FiveSOS. Y sí, en Callao, en Reina Sofía, o sea, utilizar las pantallas interactivas de la gente para, o sea, de la gente, de las empresas para meter ahí mensajes. Y graffiti, no sé. Lo que me preocupa de todas esas campañas es que es muy difícil medir el éxito que tienen y si han servido para algo o no. Ya, pero por ejemplo, una de las cosas que yo quiero hablar allí con la gente de Telefónica es la tienda de Gran Vía, ¿vale? Ellos tienen una tienda que está en la plena Gran Vía, que lo ve muchísima gente, y tienen en toda la tienda, que yo no sé cuántos metros puede tener, pero a lo mejor 50 metros de largo, lo que es el escaparate, tienen toda una pantalla con mensajes. Entonces ahí, o sea, por cojones tiene que estar esto. No sé. Y eso tiene que salir no gratis, ¿sabes lo que te quiero decir? Y dentro de ese edificio entiendo que habrá cosas y podremos entrar y tocar cosas y poner nuestros carteles y poner nuestras... No sé, es que no sé lo que tienen pensado hacer ellos, pero esto tiene que... Para mí esto es por defecto, ¿sabes? Y entonces, la jugada que yo estaba pensando es que enfrente justo de la tienda de Telefónica, bueno, no justo, pero más o menos, está la Plaza del Callao. Desde ahí tenemos una pantalla de, no sé, 10 por 5 o algo así de alto y de ancho, que también es interactiva y tiene una parte, hace esquina al edificio y tiene una parte que se ve de un lado y otra de otra. Entonces se me ocurría hacer algo... que sea como continuo, que sea, venga, que sea, es una gilipollez, ¿vale? Pero tienes que seguir como el camino que haría alguien andando, se va a encontrar un mensaje que le va a continuar según va andando hasta que llegue a la tienda de Telefónica. Es un poco raro, pero evidentemente medirlo es difícil, pero tienes un impacto en gente que pasa por ahí, que eso sí es medible y eso sí te lo dan las agencias. Yo creo que lo importante de todas estas campañas visuales es que haya algo que identifique, ya sea el logo, ya sea lo que sea, algo que identifique y que cuando una persona luego pase por una tienda, identifique lo que ha visto antes con el producto que se está ofertando. El logo del zorro coloreado. Ese va a ser el logotipo. El logo, el zorro, en las tres posiciones que está diseñado, la versión coloreada va a ser la que va a utilizarse para difusión oficial del producto. Entonces se podrían hacer tanto pósters como afiches para colocar en las tiendas para que se vea que existe el producto en esos lugares. Eso creo que se habló también. Pensad que lo que yo estoy diciendo ahora mismo es, por ejemplo, que yo me imagino, yo de pequeño veía una serie para aprender inglés que se llamaba Follow Me. No sé si os acordáis o si alguno la habéis visto. Pero es un poco esa idea, que tú tengas que, no sé, que en la primera pantalla veas al zorro que se va hacia la derecha, entonces tienes que seguirle y en la otra pantalla te dice otra cosa. Y luego en el suelo, en la calle Gran Vía, hay huellas de un zorrito y todas al final terminan en la tienda de Telefónica que tiene también otro mensaje. Entonces, eso está guay. Pues es que yo no sé si puedes poner en la calle lo que te salga del culo. Igual acá. No lo sé, a lo mejor en el suelo. Bueno, yo he visto campañas que pintan, que ponen pegatinas en el suelo, pero si no es en el suelo, pues será una. No sé, una. De que puedes hacerlo, puedes hacerlo, pero luego el responsable se va, le va a llevar los palos. Aquí en Venezuela, hasta por colocar pegatinas en los postes y tenés que pagar un impuesto al municipio por publicidad de ese tipo y te obligan a firmar un contrato de que luego de que termine tu campaña por el periodo de tiempo los vas a retirar todos. Bueno. Claro, nadie hace caso a eso, pero se paga una multa y tienes que pagar impuestos, etcétera. No sé, yo estoy pensando en que tenemos dinero y que tenemos que pensar cosas que realmente la gente se dé cuenta de que algo nuevo está pasando y que algo está naciendo y que existe, no sé, o sea, al final tiene que ser súper notorio y para eso pues evidentemente hay que pagar, claro, y vale mucho dinero. No sé si en ese mismo, en esa misma plaza gigante, es que además nos va a pillar en una época, aquí al menos en España, claro, que estoy hablando sobre España, no sé si esto sería trasladable a vuestros países, pero aquí va a ser un tiempo de lujo para estar en la calle, va a haber muchísima gente en las calles y no sé si incluso hay que contratar un grupo de animadores para que estén ahí haciendo, pues regalando cosas o no sé, animando a la gente, vamos, en la plaza, haciendo ahí, no sé, es como la primera idea que tuvimos de lo de Firefox para Android, pues con caramelitos naranjas, con piruletas, con forma de zorro o no sé, lo que sea, con tal de que el mensaje le llegue a cuantas más personas mejor. No sé si en Venezuela o en México o en venga de Colombia, pero ¿tenéis acceso a algún tipo de formatos de este tipo, de utilizar pantallas interactivas o no sé si autobuses que podamos pintar de naranja? Todo eso es posible. Las pantallas interactivas existen en la calle, en algunos sitios específicos, y hay autobuses que sí que son del privados, porque aquí la mayoría de los autobuses son públicos, Pero hay unos cuantos autobuses privados que sí pueden pagarse para que se les pinte una etiqueta de Firefox OS a todo lo largo del autobús. Las pantallas gigantes iluminadas también hay en algunas avenidas principales, pero también hay que investigar el presupuesto de cuánto cuesta un anuncio publicitario en esa valla y a qué horas queremos que lo transmitan. Sí, ideas que hay que anotarlas. A la hora de llegar a gente, que al final yo creo que lo que se necesita ahora, aparte de vender teléfonos, es que la gente sepa que esto existe, ¿vale? Luego les llevaremos a, intentaremos llevarles al punto de venta. Pero estamos en un momento en el que vamos a lanzar una marca. O sea que es verdad que ha habido mucha cobertura en prensa y mucho ruido, pero si queremos llegar al usuario hay que llegarle por todos los lados. Entonces lo del autobús tampoco es una tontería, porque si te pillas, no sé, un par de líneas que crucen barrios interesantes de nuestras ciudades o que cubran un buen recorrido de la ciudad, también está bien, ¿eh? El tener nuestro logo en una cosa que se está moviendo todo el rato y que llama la atención, porque normalmente los autobuses son de un color determinado y los cambia de color y los ponen naranjitos. Porque los taxis no podemos tocarlos, vamos, si no. Acá los taxis sí se pueden tocar, pero te van a cobrar una barbaridad un solo taxista porque le coloques una etiqueta a su vehículo. Es demasiado costoso para un solo taxi. Porque lo harán como un servicio individual. Aquí hay otra opción. Aquí yo he visto, nosotros bueno, cuando yo en mi trabajo hicimos una campaña con la serie True Blood y pintamos coches de rojo y para color sangre y tal, y que podías donar sangre con los coches y tal. Uy, qué mola. Sí. Hoy hemos tenido un kill spree de cuentas raras al wiki. Bloqueador, ¿de casualidad tú has revisado las IPs de estas cuentas que se están registrando al wiki? Para ver si vienen de alguna botnet en No, específico. no. Nunca imaginémonos que queremos, sé que es súper ambicioso, pero que quisiésemos hacer algo a nivel de muchas ciudades en España. Si pensásemos en la tuya, por ejemplo, ¿qué cosas se pueden barajar todas estas cosas que estamos hablando? ¿O habría quizá algo más fácil? ¿Cómo ves tú esto allí? Yo creo que nosotros tenemos en Latinoamérica, por lo menos, tenemos una ventaja sobre Android, sobre iOS y quizás sobre BlackBerry, y es porque ellos no hacen campaña de calle. Quizás BlackBerry más en Venezuela, porque tienen comerciales de televisión, pero la ventaja de nosotros es que en las calles tú por lo general no ves publicidad ni vallas de Firefox, digo, de Android o de iOS o de Apple, sino que la gente conoce las marcas de por sí. La mayoría de las personas también conoce a Firefox. Entonces, yo creo que para contraatacar tendríamos que hacer eso, o sea, hacernos más visibles, pero en la calle. Y como decías tú, quizás con vallas publicitarias, quizás con anuncios luminosos. Yo creo que con lo que cuesta una cartelera luminosa que ponga el zorro a pegar brincos durante unos 30 segundos, que es lo que tarda en cambiar de luz al semáforo, creo que podremos pagar 3 o 4 vallas estáticas. Es cuestión de buscar presupuestos de lo que cuestan estas vallas y ver si es más rentable en ese sentido. Porque poner 3 vallas en carreteras y avenidas altamente transitadas a colocar una valla en movimiento, o bueno, quizás, si el presupuesto no es problema, podemos hacerlo todo. Pero lo que trato de decir es que Android, ni iOS, ni BlackBerry hacen este tipo de campañas, al menos en Venezuela no lo he visto. Lo que sí sé es que en Venezuela BlackBerry, RIM y BlackBerry hacen mucho, pero muchos eventos de lanzamiento, invitan a mucha gente de prensa todo el tiempo a cenas en restaurantes y en hoteles para mostrar el nuevo modelo del teléfono que salió, etcétera. O sea, eso quizás es lo que se da más aquí en Venezuela, esas cenas formales donde invitamos a toda la prensa para que la prensa se encargue de difundirle a todo el mundo los eventos que se están haciendo, para tener mejores relaciones con la prensa local. Yo creo que es lo mismo que aquí en España. En España lo normal es eso, es que se convoca una presentación, una rueda de prensa Y si el evento es más grande, pues ya pues en una discoteca, en algún sitio, y ahí es donde los periodistas pues se les enseña el producto y todo el rollo. Ese patrón se repite, yo creo que, bueno, al menos en México es parecido, o sea, son, mandas un evento a llamar para la prensa y les platicas lo que sucede y ellos se encargan de difundirlo hacia sus diferentes medios. Entonces, ¿es cuestión de hacer lo que ya está haciendo los medios locales o hacer algo diferente aprovechando que estos medios no atacan en ese sentido a la gente? Atacarlo en el sentido de que no les llegan por los medios convencionales, sino se van directamente a los locales con la prensa. Esa es la pregunta. Yo creo que para el tema de la prensa y tal, estamos cubiertos con el evento de lanzamiento, ¿no? O sea, ellos van a estar ahí y les vamos a enseñar todo y luego harán su noticia o su post o lo que sea al día siguiente, ¿no? O incluso el mismo día. O sea, no sé si hemos mezclado una cosa con otra. O sea, de lo que estábamos hablando antes es otra cosa relacionada con esto, pero no es para prensa ni nada de eso. Es una campaña de marca, ¿no? Y para la gente de calle, o sea, los mobilizers que van a estar en la calle, por así decirlo, ¿qué mejor forma, a mi parecer? Son las remeras de Firefox OS. O sea, esa es la mejor forma de hacer campaña pasiva de marketing, porque tú la llevas puesta y cualquiera te lo va a preguntar dónde la conseguiste y bueno, fui a tal evento de Firefox y ahí me la dieron porque y por esto o por compartir X cantidad de veces o etcétera. Yo creo que las t-shirts les encanta a todo el mundo y puede ser una de las primeras estrategias que podamos tomar. Ahora, ¿qué presupuesto tendremos para 1000 t-shirts? Eso es otra cosa que podríamos plantear a Mozilla. Pero creo que lo primero que podríamos hacer es en el evento de Mobilizers, en el lanzamiento, empezar a regalar t-shirts a los Mobilizers que se lleguen y que busquen a otros amigos. Y en el grupo de Facebook, creo que las campañas web podrían ser grabar un video. Que eso depende también del qué tan tímidos sean cada quien. Si quieres grabar un video explicándonos por qué crees que deberías ganarte una camiseta de Firefox OS, o que graba un video de qué tanto te gusta Firefox OS y te regalaremos una camiseta, algo así. Sí, además puede ir en línea con lo que decía José. O poniendo la camiseta de lado, podríamos decir: graba un video diciéndonos qué tanto te gusta Firefox OS, Firefox, no hable, o Firefox OS, habría que hablar con el equipo de marketing a ver cuál marca utilizaremos, y te regalaremos un teléfono, porque el teléfono llama también la atención, y son campañas que podrían hasta viralizarse. El teléfono al final ha salido en dos colores, ¿no? Bueno, en el caso de Venezuela, el ZTE va a llegar en azul y en naranja. Y en blanco también he escuchado, pero no lo he visto el blanco. No, es que estaba pensando a ver si se me ocurría algo con los coloritos. Sobre las tiendas de Telefónica que hay aquí en España, las tres que he visto, solo he visto personal con camisetas de BlackBerry. Yo creo que Telefónica debería también dar un empujoncito a la gente que tiene empleada. Eso sí que es buena idea, apuntar eso para comentarlo con la gente de Telefónica. Pero llevan camisetas de BlackBerry 7 por lo menos ya un año. O sea que ya viene de largo. Luego venderán otros sistemas operativos, pero por lo menos a la vista sí las dan. Bueno, vale. Vamos a dejarlo aquí porque así descansamos un poco para la reo de luego. Apuntamos un poco todo lo que hemos hablado, o lo voy a apuntar ahora en el pad y lo pasaré a la página. Y si queréis lo seguimos hablando en Cartagena, ¿vale? Vale. Ok. Porque se nota que tendremos mucho tiempo libre para hablar de esto en Cartagena. Lo que sí me gustaría es que tuviéramos que salir, tenemos que salir con propuestas específicas de Cartagena, porque si no, todo lo estamos dejando para allá, y si no salimos con algo específico y armado y empezamos a trabajar desde ya, lo veo difícil, muy difícil. Sí, además yo estoy de acuerdo, porque si ya lo tenemos estructurado, luego ya dependerá de cuando nos den el ok para ponernos en marcha. Pero es verdad que si no tenemos un plan, si luego tenemos que crearlo sobre la marcha, va a ser o más difícil, por lo menos. Vale, chicos, pues gracias. Voy a dejar de grabar, ¿vale?